Pará, vamos a saludar a Lili Arias. Lili, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Acá estamos y estamos preparándonos para este domingo. Desde muchos lugares, desde muchas agrupaciones, están pidiendo que pongamos memoria en las urnas. ¡Ah, memoria, barra! ¿Qué? Memoria, casi me olvido. ¿Qué? Felicitaciones, mi vida. Gracias, Lili Arias. Vamos por ese lado. Bueno, muchas gracias. Y vamos muchas por gracias. Casi me olvido, barra, perdóname, pero por no, favor, está... tenés otras cosas más o menos importantes también para hacer, me parece. No, es importante esto, pero viste que el estrés de la preelección te tiene así como alborotada. Estamos todos como en una maratón, sí, claro. Estamos todos como una maratón. ¿Vos cómo estás? Yo muy bien acá. Muy bien. Sí. Haciendo una conferencia de prensa acá en nuestra sede. Soy Estela de Carlotto. No, sí, te Estela, reconocí, Estela de Carlotto. No, ¡Estela! Felicitación por ese premio tan merecido. ¿Qué cosa? Aguante, Barragán, porque esos que por ahí nos insultan, nos agravian, yo creo que nos da más bronca y tenemos la fuerza para seguir luchando. Y sobre todo no estamos solos, estamos juntos, Barragán, ¿eh? Ay, Estela. Bueno, Carlitos, te dejo con Estela porque acaban de manifestar su respaldo hacia Olisky, pero te dejo y charlen tranquilos un ratito. Háganse mimos, che. Ahora no puedo, gracias. ¿Qué habla el Perín, Estela? Hola, ¿qué tal, muchacho? Bien, gracias por lo que me dijiste, Estela, la verdad que... Por favor, el premio tan merecido... Sí, ayer lo dijeron, yo veo 678 siempre, todas las veces que puedo, a veces me ilusiono, me llevo todo para verlo y ahí está fútbol, entonces bueno, viene más tarde, viene más temprano. Sí, o no viene. Bueno, ¿qué tal? Y acá ahora muy emocionado que vos me saludes, Estela, porque la verdad que estos años a todos la vida nos llevó por lugares, a lo mejor a vos no sé si tanto, a mí me sacó de una vida más o menos tranquila y burguesa, digamos, entretenida, hacía radio, era humorista, con la Negra Bernazzi, con Castelo, etcétera, y de golpe, bueno, esto, que vos me felicites y con haberte conocido a vos y a tanta gente que son parte de la historia de este país, ¿no? Mirá, y eso no es casualidad, es el destino que nos da la historia, porque vos estabas haciendo unos lindos programas, pero ahora lo que estás haciendo es más que programa lindo, es trascendente, es informador, es parte de una historia de tener el país que soñaron aquellos nuestros hijos que dieron la vida, algunos compañeros que vos habrás conocido y que no están, y que realmente a mí también me tocó cambiar. Yo era una directora de escuela, sí. Tenía mi familia, mis cuatro hijos, era una burguesita, que bueno, a esta edad, 85 años, pensaba estar, no en un sillón, seguramente haciendo cosas con mis nietos, bisnietos, pero no indiferente tampoco, pero no dar lo que uno tiene adentro como caudal y que lo saca cuando lo provoca. A vos te provocó la vida y estás dando todo eso que tenés escondido, que es tan valioso y tan lindo. Entonces hay que aceptarlo, hay que cuidarse para seguir, porque somos necesarios todavía. Así que si mi palabra, mi felicitación, mi cariño, el reconocimiento de quién sos te sirve para seguir, bueno, bienvenido sea. Bueno, Estela, claro que me sirve para seguir. te mando un beso fuerte, fuerte, fuerte. Pero que... no la despidamos. No, le quiero dar el beso ya, después le doy más. No, que los oyentes, que los oyentes sepan por qué hay una conferencia de prensa. A lo mejor alguno no se enteró, estaría bueno también. Estela, sí, acá organismos hermanos, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, hijos y las abuelas de Plaza de Mayo y el MED de Córdoba también adhirió a la distancia. Hemos hecho esta conferencia de prensa porque necesitábamos dejar claro y plasmado ante la opinión pública nuestra posición clara de quién va a ser nuestro candidato. Nunca hemos enunciado el voto, que es sagrado y secreto, porque creo que corresponde respetar al otro que piensa distinto y no maldisponernos, empezar que cada uno vote. Pero en este caso se está jugando el destino de nuestro país por 4 años, que pueden ser que en 4 años la maldad borre todo lo que se consiguió en esta década ganada, que es más de una década, y en tanta sangre derramada. Entonces, como los anuncios de unos y otros son distintos, hay una opción entre dos, que uno es blanco y otro es negro. El que es negro ha anunciado todo un retroceso para nuestro país, volver a vender lo que se conquistó, digamos, cerrar los centros de memoria, abrir las cárceles a los genocidas, bajar los sueldos a los jubilados, ajustar el cinturón diciendo que hay que tener desocupados. ¿A dónde nos quieren llevar? Entonces eso no se puede silenciar, y sí sabemos que el otro candidato, Scioli, ofrece la continuidad del proyecto nacional y popular, y más que mantenerlo, continuarlo, reforzarlo y hacer lo que falta. ¿Cómo vamos a tener dudas en decir públicamente a quién debemos votar para que nuestro país siga siendo feliz? Uh-huh. Estela, ¿esto significa que para los organismos humanos ponen el acento en que proteger y preservar e impulsar los derechos humanos supone conectarlo también con modelos de país, con modelos de políticas, ¿no es cierto? No solo con el tema específico de los derechos humanos mismos, ¿no? Claro, claro, porque hay un derecho humano, no solamente es lo que pasó durante la dictadura, sino también lo que falta todavía, aquel que no tiene su vivienda, no tiene trabajo, no puede educar a los hijos, la salud va y no se la atiende, no lo hacen venir cuando ya es tarde para sanarse. O sea, todos esos derechos que están todavía con necesidad de refuerzo son también la preocupación de los organismos de derechos humanos. Somos parte de una sociedad. Hoy estuvimos acá más que como parte de organismos de derechos humanos, como ciudadanos de este país, que tenemos el uso de la palabra, la convocatoria y la escucha de todos ustedes, los periodistas. Por eso es bueno comunicarlo, que hemos decidido por primera vez decir el voto cantado. Ajá. Ah, es la primera vez que los organismos de derechos humanos se pronuncian por el voto, que es, sí. Vos nos dirás. Sí, el voto es al mejor que Scioli. Ajá. Bueno, gracias, ya veo que ahí también, ¿no? Sí, Estela, y... Nosotros lo cantamos hace mucho, me parece. Bueno, no, pero está... A ver, en estos días hay que tener coraje, ¿no? Ustedes han tenido, vos y las abuelas han tenido siempre coraje, y otra vez más están dando muestra de, así como han tenido todo tipo de coraje cívico, coraje físico. Ahora son momentos también donde están teniendo este coraje que es político, ¿no? Claro, sí. Bueno, el coraje está provocado por el amor, porque te digo que a nosotros nos formaron nuestros hijos, nos enseñaron, nos impulsaron, y luego esta cosa maternal y el orgullo nos mueve. Yo digo, cuando a mí me quisieron matar, si tenía miedo, no tenía miedo, porque lo peor ya me había pasado. ¿Qué peor hay para una madre que le asesinen una hija? ¿Qué peor que enterrar una hija? Todo lo contrario a la ley de la vida. No verla envejecer, que no tuviera su hijito, que tampoco yo lo tuviera. Todo eso, esta es una provocación para que uno salga y saque, como te dije antes, lo que tenés con posibilidades de hacer revertir la situación histórica. Y porque no queremos que esto vuelva a pasar. ¿Vos te imaginás lo que sería que los asesinos vuelvan a caminar por las calles, que te miren y se rían en tu cara diciendo, sí, yo maté 30, 40 o más, y están en libertad, cuando el que roba un pan o una gallina está pudriéndose en la cárcel? Eso sería de una injusticia tremenda, que no hay que permitirla. Entonces, bueno, creo que con esta presencia de hoy, públicamente nosotros estamos anunciando que vamos a seguir luchando para defender la democracia. Y nosotros estamos en tu equipo, Estela, para Muchas seguir luchando. Muchas gracias, yo sé. Bueno, vamos a decir entonces, para despedirnos, porque me están esperando otros colegas, que el domingo... a salir a festejar, preparar las botellas. Dale. Y salir a festejar. Eso. Estela, te mandamos un beso enorme y te pedimos si nos conectás con nuestra compañera Liliana Aves. Con la querida amiga. Estela, pará. Te queremos, Estela. Te queremos, te mandamos un beso grande. Gracias compañero. Gracias. Estela. Un beso. Estela de Carlotto. Liliana. Acá está. estamos, tenía que darle un beso a Estela, disculpame. Vos también. Bueno. Ya le pasé el beso. Te cuento una anécdota muy chiquita y muy hogareña. Dale. Mamá tiene una amiga de hace 60 años, mamá es italiana, de hace 60 años, que está en Canadá. Ajá. Entonces te mandan abrazos y nos mandamos vía telefónica abrazos las hijas. Decile a su señorita que le... Y así es. Y se lo mandan. Y así sí, nos damos abrazos con mi vieja y nos... Con la zona nos abrazamos y si te lo manda su siete Daniela. Qué bueno, pasó rara. Lo mismo acá. Pasó lo mismo con Estela. Es que le doy un beso. Sí, Liliana. Ahí le está dando el beso tuyo. Le está dando el beso tuyo. Ahí, claro. Ahí va. Ah. La voz. Estamos muy mal de la cabeza. Sí, estamos bien. Pero estamos bien del corazón. Obvio, obvio, y pensantes. El problema no es si uno está pensando. A ver, el problema es que uno sea consciente, coherente y pensante. Ahora, cuando te acostás un ratito a la noche, lo poco que se pueda dormir, tener la conciencia tranquila y en paz. Eso es lo importante. Después, y bueno, uno se toma un taxi y va hablando sola arriba del taxi armando el informe para la radio. Tenemos ciertas cositas así, como de delirio, que forma parte también de nuestra salud mental, ¿no? Que también la tenemos que cuidar. Por supuesto. Pero lo importante es que seamos críticos y pensantes. Liliana Arias, la verdad que hoy, nada, me entregaste otro premio, contándome con Estela. Somos así de querendones, Barra. Hoy la verdad te debo una grosa. Por favor, te lo pido. Dale. Con un beso y un abrazo estamos bien, de verdad. Bueno, gracias, te lo debo entonces. Cuando te vea te doy el beso y el abrazo, gracias. Nos damos. Bien. Por ahora vamos con un besito así, mua, mua. Dale, mua, mua. Dale, va. Bueno, así son los móviles de Radio Nacional en estos días, ¿eh? Por ahí siguen así. Ojalá que sigan así. Es un estilo nuevo. Ojalá que sigan así. Liliana, tenemos que ir al informativo. Vamos que va un informe mío, creo. Bueno, qué bueno. Un beso grande, gracias, chao, gracias, chao, gracias. Un beso a todo el equipo, chao. Hasta luego. Liliana Arias, ¿eh? No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.